años y en dolor. Lo he escuchado hoy tu clamor. Hoy por siempre contigo estaré. Yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo soy tu Señor. Yo estoy contigo, a tu lado estoy. Yo he contestado tu petición. Contra el infierno peleo por ti. Yo estoy contigo, yo estoy contigo hasta el final. Estoy contigo.